mercancía directa que le manda el cliente. Hasta un Bugatti la cocaína llega hasta Medio Oriente. Se me ven desde la bella me leve, me chingue un pase en caliente. Pero con la reina Isabel, no con los presidentes. Vendiendo libras, gastando libras, con unas putas peresterlinas. Perfil de artista y no salgo en las revistas. Insta privado, only fresita. Ya en el Telegram, las aguas frescas se van de aquí para allá, de allá para acá. Cuernos colorados, ando en la Bravo, patrullando el charco con Paco el Catalto. Y el pinche Jacob es del padrino, 5 millones, el primo es el brinco. Agua de calzón, mil lemon cité, una güera fiesta pero de caché. Y un tosi de las cuatro leches, al orden del 3. Y también del M. Y yo, yeah. Eso no es su compa Gavito, viejo. Él es su compa Netón, sin un mal. Jálese la graña, compa Luis R. Y bien jalapeño, compadre. ¡Tracos, que su puta madre! Las armas exportadas me las mandan en paquetes. Llegan de Rusia a Jalisco, la línea directa, el flete. Tenis Nike, la gorrita pa' delante, Versace, los lentes. Mirando para todos lados, fumándome un mata gente. Vendiendo libras, gastando libras, con unas putas para esterlinas. Perfil de artista y no salgo en las revistas. Insta privado, un libro así. Y en el Telegram las aguas frescas se van de aquí para allá, de allá para acá. Cuernos colorados, ando en la Bravo, patrullando el charco con Pacheca tanto. Y el pinche Eco es el padrino, 5 millones, el plumas, el tiro, agua de calzón, mil emancité y una güera aprieta pero de caché. Y un tose, pero de tres leches, al orden del 3. Y también del M.